Shalom, mis hermanos. Bueno, vamos a analizar un tema hoy. Espero que que pongan mucha atención, mis hermanos. Espero que me agarren la hilación de lo que voy a tratar de transmitirles. Vamos a hablar de un tema que nunca antes lo he platicado ni en el grupo, ni lo he platicado ni aquí en el grupo. Vamos a hablar un poquito acerca de los adivinos, y de los agoreros. Pero no voy a poder hablar en un aspecto general porque habla mucho versículo acerca de todo esto. Espero que todos vayan poniendo atención acerca de lo que vamos a ver. Va a ser algo muy delicado, y algo muy fuerte para algunos. Para algunos va a ser un poquito hasta como escabroso, algo que les va a dar un poquito de miedo en el aspecto de que es no se piensa que el libro de la escritura diga semejante cosa. Voy a pedir a todos que pongan mucha atención acerca de lo que describe el libro, y voy a pedir de favor que vamos a ocupar de algunos libros fuera de lo la escritura, que son libros que los tienen como apócrifos, o libros que no están dentro de los libros, como en el libro de Yashar o algún otro de los libros que están escritos. ¿Y por qué los voy a ocupar? Porque la escritura no da mucha referencia acerca de lo que vamos a leer ahorita. Durante mucho tiempo nosotros hemos escudriñado acerca de la palabra diablo y Satanás. Hemos hablado acerca del diablo y Satanás, y hemos visto que el diablo y Satanás, o lo que es un espíritu, un mundo, un demonio, pues tiene que ver con una persona que transmite una doctrina o una enseñanza mala, que es una doctrina que no tiene bases escriturales, que no es como el mundo lo enseña. Y no es alguien que enseña las cosas de mentira, que engaña al mundo entero, como describe el libro de Apocalipsis 12, verso 8, el cual engaña al mundo entero. Quien engaña al mundo entero es la gente que se dedica a enseñar una doctrina que es falsa, o una doctrina de hombres. Bueno, acerca de lo que hemos hablado acerca del diablo y Satanás, o demonio, espíritu y mundo, sabemos que era la gente que enseñaba una doctrina falsa, una doctrina que estaba equivocada. La escritura menciona que los antiguos presentaban a sus hijos delante de Moloch y los quemaban vivos a sus hijos, cosa que el profeta Ezequiel reprocha en contra del pueblo acerca de este tipo de prácticas o este tipo de cosas. Por eso nosotros lo que vamos a darnos a la tarea ahorita es de empezar a meditar acerca de lo que describe con respecto a estas cosas que se da en la astrología, y que dentro de lo que la escritura nos menciona son prácticas que aborrece el poderoso. Son prácticas que aborrece porque todo tiene que ver con la adivinación. Pero la palabra adivinación, desde nuestro punto de vista, cuando oímos la palabra adivinación, ¿qué te pasa por la mente, Sara? ¿Qué crees cuando dices la palabra adivinación? ¿Qué pasa por tu mente? Pues como que saber algo que no ha pasado. ¿Algo que no ha pasado? Como que la palabra adivinación también quiere decir como que de Tim Marín de Doping Web o algo por el estilo. Pues sí. Bueno, acerca del hebreo, vamos a tratar de investigar un poquito de los agoreros y un poco de los adivinos. Eso es lo que nos va a llamar la atención acerca de lo que escribían. Durante nosotros mucho tiempo hemos estado enseñándole al grupo acerca de cómo los antiguos sacrificaban a sus hijos a Moloch. Y sacrificaban a sus hijos a Moloch porque así se los habían enseñado algunos en el tiempo antiguo. Tenían una práctica por la cual asesinaban a sus primogénitos y los entregaban a muerte. Y los entregaban a estos ídolos abominables, tanto que en el profeta Ezequiel describe que Ezequiel describe acerca del poderoso en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, que eran descendientes de amorreos y de eteos por causa de las prácticas que hacían. Y le describe a Jerusalén. Hay que reprocharle esto a la casa de Jerusalén por todas sus abominaciones. En el capítulo 16 del libro del Ezequiel capítulo 16, versículo 1, hablando acerca de esto, escribe que su descendencia era una descendencia abominable. Era abominable, pero hay que ver por qué era abominable este tipo de prácticas. Este profeta habló en el tiempo del profeta Ezequiel, en el tiempo del pueblo judío, cuando es deportado a Babilonia. Y fue deportado a Babilonia por todas las prácticas abominables que practicaban. Capítulo 16, verso 1 y 2. Y posteriormente nos brincaremos a las prácticas abominables que describe en el mismo capítulo 16, versículo 1 y 2, por favor. Capítulo 16 del libro de Ezequiel describe: fue mi palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Pero las abominaciones, podemos encontrar muchos tipos de abominaciones que hacía la casa de Judá y también la casa de Israel. Y describe: y di así ha dicho el Señor sobre Jerusalén, tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre etea. Viendo que era de padre amorreo y de padre etea, son las abominaciones que hacían los pueblos en el tiempo de después de los descendientes de Noé, que era la gente que habitó la tierra de Canaán, prácticas abominables que abominó el poderoso. Pero estas prácticas abominables que practicaban los hijos de Israel, vamos a observar que para la palabra divino fue traducida en nuestro castellano, pero viene de muchísimas palabras del hebreo. Esas palabras del hebreo no son fáciles de descifrar, porque esas palabras son complicadas desde la perspectiva que hay que analizarla una por una. Y cuando encontramos o tratamos de entender su aplicación, es ahí donde encontramos la dificultad. En el libro de Ezequiel describe acerca de las abominaciones o las prácticas abominables que practicaban estos en el tiempo antiguo. Capítulo 16 de Ezequiel, versículo 20 al versículo 22, por favor. Perdón, al versículo 23. Del verso 20 al versículo 23. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen tuyos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que echases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti!, dice Yahweh el Señor. Describe así el profeta Ezequiel en el versículo 20. Además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas y que me habías engendrado y las sacrificaste a ellas para consumación. ¿Es poco esto de tus fornicaciones? Sacrificaste mis hijos y dístelos a ellas para que los hiciesen pasar por el fuego. Y con todas tus abominaciones, tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu mocedad cuando estabas desnuda, descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y fue que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor, ay de ella, porque ella fue la que se ensució y se llenó de estas abominaciones. Pero cuando nosotros leemos que habían hecho pasar a sus hijos por fuego y que habían hecho pasar a sus hijos ante el ídolo abominable de Moloch, nosotros encontramos que las prácticas las ejecutó también Salomón, cosa que el poderoso abominó en Salomón y se lo hizo ver en dos ocasiones y no quiso entenderlo. Pero lo que debemos de entender es que cuando Salomón o alguno de los reyes de Judá o los reyes de Israel practicaban este tipo de cosas, tendríamos que saber por qué lo hacían o para qué lo hacían, siempre y cuando la Escritura nos permita verlo desde la perspectiva de la Escritura, porque la Escritura es la que nos permite hasta dónde podemos indagar. Si nosotros queremos indagar más allá de lo que es la Escritura, cometemos una falta. No debemos indagar más allá de lo que están en otros libros o en los otros libros que no están permitidos dentro de la Escritura. En el capítulo del libro de los Reyes, capítulo 11, primer libro de los Reyes, capítulo 11, vemos que el poderoso estaba enojado con Salomón por causa de haber adorado a este ídolo abominable que era Moloch. A Moloch, si sus esposas sacrificaron a Moloch, quiere decir que ella sacrificó también a sus primogénitos, porque ellas son las que traían los hijos primogénitos a la muerte. Pero había diferentes tipos de sacrificios. El pueblo sacrificaba hijos a Moloch, pero era muy diferente la doctrina. En cuanto al pueblo, vamos a suponer que dentro de esto, como nosotros, si alguien del pueblo quería sacrificar a uno de sus hijos, se lo sacrificaba a Moloch, pero era muy diferente el sacrificio que hacía el pueblo a lo que hacía un rey o una persona que conocía de esto. Las prácticas eran tan abominables que ahorita vamos a entender por qué eran abominables. Vuelvo a repetir, vamos a hablar de la palabra divino y la palabra divino vamos a encontrarlas en muchos pasajes de la Escritura. Voy a invitarlos a que vamos en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 26, y que chequen la palabra tanto agorero como la palabra divino. No vamos a verlas todas, pero voy a hacer mención de algunas para que las vayan apuntando, vayan checando las palabras en el hebreo. La palabra agorero y la palabra divino fueron traducidas de muchas palabras en hebreo y fueron traducidas así en el castellano. No vamos a verlas todas. Vamos a agarrar tres palabras en particular, que son las que vamos a analizar en esta tarde. capítulo 16, versículo 16, ¿va? Levítico 19, verso 26, perdón. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Chequen la palabra agorero y la palabra divino en el versículo 26, por favor. ¿Qué palabras vienen en el hebreo? Una de ellas es Anán. Anán, si ustedes se fijan, lo tradujeron como adivino, agorero, hechicero, mirar, observar. Eso fue lo que tradujeron de la palabra Anán. La otra palabra es Nahash. Nahash fue traducida como adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero y sortílego. Eso fue de la palabra Nahash, del hebreo. Y la palabra Anán también la tradujeron de esa, de esta palabra. Voy a invitarlos a que abramos. Ahorita no vamos a hacer indagar todas las palabras. Las palabras que me voy a dedicar a mencionar, y no voy a citar todos los versículos donde viene la palabra adivino. Voy a invitarlos a que empecemos a meditar en las diferentes palabras que voy a mencionar. Pero posteriormente voy a hacerles una introducción para que sepamos la diferencia que hay entre uno y otro, para que veamos la diferencia entre un ídolo abominable o una cosa abominable, como en este caso ya sean los Anán y sean los Nahash, o sea la palabra Ob, o sea la palabra Yioni, o la palabra Sakam. Son las palabras tres últimas las que vamos a checar un poquito acerca de la palabra Yeoni o y la palabra Sakam, porque de ellas vamos a tratar de investigar de dónde estaba la profundidad de las cosas que hacían estos hombres en la antigüedad, por qué es que mataban a sus primogénitos, por qué causa lo hacían. Y es importante entenderlo por qué, y es importante que nosotros, que sabemos que no existe la idea del diablo y Satanás, tengamos bien entonces en mente que no existe el diablo, Satanás, ni la palabra demonio, ni la palabra espíritu. No son seres chocarreros o seres malignos, como mucha gente lo ha enseñado, sino que ahorita al ver este tipo de cosas, encontramos que la brujería o la hechicería o todo este tipo de prácticas abominables, que el poderoso las consideraba abominables, voy a invitarlos a que empecemos a meditar acerca de las palabras que vamos a checar. Capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versículo 10. Ya vimos la palabra Anán, la palabra Nahash, y en este versículo vamos a encontrar también la palabra la palabra Sakam, la palabra Anán, vamos a encontrar en este versículo, y la palabra Sekem. Entonces, vamos a encontrar también la palabra Nahash, que es la palabra que vimos ahorita. Vamos a encontrar la palabra Kasha, y la palabra Chever. Son palabras que vamos a encontrar dentro de los escritos, y en las cuales nos va a llamar mucho la atención. En el verso 10, y en el vamos a encontrar las diferentes palabras que trajeron como adivinos, adorados, hechicero, pero las mismas palabras, ya sean Nahash, o sea Nan, o sea Sakam, ya sea O, ya sea Gideoni, son las que vamos a meditar en esta tarde, un poquito, no en todas, pero sí en algunas. Pero quiero que pongamos mucha atención, porque quiero separar. Una cosa es que tengamos miedo, o la gente tenía miedo a los ídolos paganos, de tal manera que la gente mataba a sus primogénitos. Y otra muy diferente, cuando un hechicero, es como cuando escuchamos a un hechicero que mata a una gallina negra. Y el hechicero mata a una gallina negra, cuando la escritura encontramos que este tipo de hechiceros o este tipo de adivinos hacían las cosas sabiendo que era por un sacrificio, pero era un sacrificio para sacar provechos de lo que nosotros veríamos como algo espantoso, ¿no? El hecho de que el libro de Yashar nos explique qué es lo que hacían y por qué lo hacían, esto nos lo va a explicar un poquito el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas, para que entendamos acerca de toda esta gente que existe en nuestro planeta, y que hay gente que practica todas estas cosas, y que hemos escuchado que matan una gallina negra o que matan una persona para hacer sus brujerías, y por qué las hacían. Hace poquito voy a contarles la historia de una hermana que nos llamó mucho la atención, por eso empezamos a estudiar esto. Y empezábamos a estudiar esto porque nos llamó la atención acerca de unos muñecos que nos comentaba una hermana, unos muñecos que dice que hablaban, pero los muñecos estos que hablaban describían que nada más declaraban el futuro. Y dice que un hermano, de un hijo de una hermana que estudia hoy en día con nosotros, no aquí en pero sí en otra parte, esta hermana describe que vio a que su hijo vio cómo los muñecos comían y hablaban. Y menciona que le dijeron al que tenía los muñecos, le dijeron que su hijo iba a morir. Entonces, al decirle que iba a morir su hijo, dice, no va a haber nada que puedas hacer para evitar su muerte. Entonces, el muchacho, al conocer todo esto y ver los muñecos y todo esto, le llamó mucho la atención y preguntó a la mamá acerca de todos estos temas que hemos visto acerca del diablo, Satanás y acerca de todo esto. Por eso nos vimos a la tarea de estudiarlo y meditar un poquito acerca de estas palabras. Por eso quiero que pongan mucha atención para que no me confundan lo que voy a describir. Primero voy a hablar un poco acerca de la idolatría y lo que era la idolatría para la mucha gente que existía en aquel tiempo y para la gente que mataba a sus primogénitos por miedo. Y otra muy diferente es cuando vemos a un adivino que mataba a una persona, pero tenía un hecho de cosas que lo conocemos nosotros como brujería. La brujería que menciona la misma escritura y que nos los menciona porque los hombres que estaban practicando este tipo de cosas no era gente ignorante, era gente que sabía por qué lo hacían y sabían por qué se hacían. Cosas que abominó el Poderoso, como lo describe en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 hasta el versículo, voy a invitarlos a que leamos hasta el versículo 12. Leámoslo, por favor. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Le describe que cuanto antes, cuando entres a la tierra que el Señor tu Elohim te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Acordémonos que en el libro de Ezequiel dice que su padre era amorreo y su madre Tea, que eran de la tierra de Canaán. Cuando entran los hijos de Israel a la tierra de Canaán, ellos practicaban todas estas abominaciones. Eran descendientes de Noé, descendientes de Cam. Los descendientes de Cam habían aprendido muchas cosas que habían entendido o aprendido antes del diluvio. Describe el verso 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni practiquen la adivinación, ya sea ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. Las siguientes palabras que encontramos en este versículo 11 son las palabras que dicen la palabra Kazam. Esta la vamos a estudiar ahorita un poquito. La palabra Anán, la palabra Nahash, la palabra Kashab, la palabra y la palabra Shal. Son palabras que encontramos dentro de este hebreo que nos enseña que dentro de ellos había todas estas cosas. También vamos a encontrar en el versículo 11 y en el versículo 12 que estas eran las abominaciones que el Poderoso no soportaba de los hijos de Israel, porque cuando entraron practicaban todas estas cosas. Dice, ni encantador ni adivino, que no haya este tipo de personajes ni magos. Entonces encontramos la palabra Of en el versículo 11. Y encontramos también la palabra Gideoni. La palabra Gideoni sería la palabra que también vamos a tratar de investigar un poquito con la palabra Of. Siempre la palabra Gideoni y la palabra Of van unidas siempre. Porque estos Gideoni, voy a explicárselos en palabras. La palabra Gideoni y la palabra Og, estamos hablando de brujos o de gente que practicaba la brujería, la verdadera gente que practicaba la brujería, a diferencia de los Kazam. Los Kazam podían ser gente que practicaban la brujería, pero también eran gente que practicaban la no brujería, que enseñaba mentira. Esos eran los adivinos que mencionaban, que eran los que adivinaban, los que trataban de decir, Ah, pues yo creo que el poderoso dijo esto y no se lo había dicho a nadie. Simplemente nada más se les ocurrió y se lo enseñaron así al pueblo. Esa palabra que encontré en los escritos es la que vamos a meditar ahorita un poquito. Checamos entonces la palabra un poquito, la palabra Kazam. La palabra Kazam, que está en el H7080, esa es la palabra que menciona que son los Kazam. Los Kazam pueden ser gente que realmente se dedica a la adivinación, es una forma generalizada. La palabra Kazam también habla de gente que enseña mentira, de un adivino como el decir de un falso profeta. Eso lo vamos a poder encontrar en el libro de Ezequiel capítulo 13, versículo... Voy a invitar a los que vamos a Ezequiel capítulo 13 para que tengamos el enfoque de esta palabra. Capítulo 13, versículo sería... Voy a invitarlos a que leamos del versículo 5 hasta el versículo 9, por favor. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Yahweh. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Yahweh y Yahweh nos lo envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho abominación mentirosa. Pues que decís, dijo Yahweh, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Yahweh el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Yahweh el Señor. Bueno, ya leyendo el versículo, describe que estos, en el verso 9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Quiere decir que estos, si se fijan en la palabra que adivinan, ahí viene la palabra Kazam. Entonces, la misma palabra Kazam nos está decretando que es una adivinación, como decir, yo creo que mañana te va a suceder esto y te va a pasar esto. Nada más están adivinando. Es como lo que describimos acerca de una adivinación, ¿no? Bueno, va a caer sol o águila. Entonces uno avienta la moneda y dice, va a caer sol, y resulta que cae el sol, pero es nada más una forma de adivinar, casual. Una casualidad. Por eso describe, estará mi mano contra los profetas que ven vano y adivinan mentira. No estará en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy el Señor, el Señor. Entonces encontramos que dentro de este pasaje, vemos en el versículo 5 o desde el versículo 1 en adelante, podemos encontrar que vino la palabra del Señor diciendo que iba a profetizar en contra de los profetas. Capítulo 13, versículo 1, describe, y verso 2, que iba a hablar en contra de los profetas de Israel. Versículo 1 y verso 2. Entonces los que profetizaban esta mentira eran estos Kazam, eran los mismos enseñadores de Israel. Aquí no hay ningún problema, ni hay ni nada oculto, ni hay nada ni nada que se pueda esconder, pero la palabra Kazam también entra dentro de los verdaderos brujos o los verdaderos adivinos. Pero entonces vamos a entrar en este tipo de versos, los cuales vamos a ponerles atención. Capítulo 13, versículo 1 y 2, por favor, para que veamos que son los que enseñan a Israel. Vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Yahweh. Entonces dice que, dice a los que profetizan de su propio, de su propio corazón. Quiere decir que es algo que ellos se han creado, Y por eso entra la palabra Kazam. La palabra son la gente que enseña ese tipo de cosas. Pero nosotros vamos a encontrar que dentro de los off, que son los verdaderos brujos, o que son las verdaderas personas que se dedican a este arte de, le conoceríamos como magia negra. Entonces, vamos a tener un poquito de cuidado. Esta palabra Kazam está hablando en una forma genérica, porque vamos a encontrar la palabra Kazam en muchos versículos que exactamente coinciden muchas cosas, que realmente los brujos o la gente que interpretaba estas cosas era una cosa abominable. Tanto es abominable la persona que habla que habla mentira, como es abominable alguien que hace matar a un primogénito para hacer sus cosas ocultas. Pero vamos a tratar entonces ahorita. Ya tenemos como imagen la palabra Kazam y vemos que la palabra Kazam tiene que ver con una persona que enseña mentira y se le tradujo como adivino. Vemos la palabra como tal, como adivino, en el versículo 9 del libro de Ezequiel 13:9, que escribe, así mi mano está contra los que profetizan y ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel. En la tierra de Israel volverán y sabrán que yo soy el Señor, el Señor. Entonces nosotros ya entendiendo este tipo de pasajes o comprendiendo este tipo de pasajes podemos seguir leyendo y podemos entender que los Kazam también era gente nada más mentirosa o gente que era charlatana o gente que hablaba mentira, como dice en el versículo que leímos desde el 5, cuando hace esta expresión. No habéis ido a la brecha ni habéis edificado el muro alrededor de la casa de Israel para resistir firme a la batalla en el día del Señor. Dieron vanidad y adivinación mentirosa. Por eso dice que es una adivinación mentirosa. Dicen, adivinación mentirosa, dicen, así ha dicho el Señor, no los envío con todo, perdón, los envío, no los envío, con todo esperan, en él confirmen su palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis visto, no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo el Señor, no habiendo yo hablado, por tanto así ha dicho el Señor. El Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí que yo contra vosotros, dice el Señor. Pero hablamos en contra de los enseñadores de Israel. Por eso la palabra Kazam está hablando en una forma genérica. Podríamos estar citando muchos de los versículos como Samuel y en el libro de Reyes para poder comprender que también entran estos hechiceros y podemos encontrarlo en el primer libro de Samuel capítulo 28 verso 8 que aparece la palabra Kazam, pero ahí sí sucedió que estaba estaba la pitonisa con Saúl y le levantaron a Samuel para consultarlo. Capítulo 28, verso 8, vamos a encontrar la palabra Kazam, por favor. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te disuelvo. Dice así, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres. Y vinieron aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines, ahí viene la palabra, Kazam, por el espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación sería la palabra Ob, que es la palabra que, esa era la mujer que era adivina. Pero era una adivina que realmente levantó a Samuel de entre los muertos y lo presentó delante de Saúl para que le profetizara. Pero esa es la palabra Kazam. La palabra Kazam abarca lo que es verdadero de lo que es mentiroso. Habla de un aspecto de adivinación en una forma generalizada. Por eso estoy mencionando estos pasajes para que ustedes vayan relacionando la palabra Kazam. A diferencia de la palabra Of. La palabra Of, hay una diferencia. Vamos a marcarla desde el capítulo de Samuel, que hay una diferencia entre este Of. Vamos al capítulo de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 3, es ahí donde aparece la primera vez la palabra Og, en el verso 3, en la última parte donde dice encantadores, no lo tradujeron como adivinos, es la que tradujeron como adivinos, la otra palabra es diferente, permítame tantito. 28, 3, es la palabra... Mire la palabra Of y la palabra Gideoni. Encantadores fue para Gideoni, perdón, la de Of, y para la Gideoni es la palabra adivinos. Capítulo 28 del libro de Samuel, versículo 3, por favor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le fue sepultado en Rama, y su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces a los que había expulsado de la tierra eran los verdaderos brujos, no a los Kazam, sino había arrojado a los Gideoni y a los Of. Ahí lo pueden checar en la Tanaj. En la Tanaj viene la palabra Gideoni y la palabra Of. En el The Word no aparece la palabra Gideoni, en el Strong. Viene en la Tanaj y ahí encuentran la palabra Gideoni y la palabra Of. Of es para encantadores y en otro versículo fue traducido como adivino, fue traducido como fue traducido como la palabra Of, fue traducido como adivino. Péguenlo en el chat, por favor, para aquellos que no pueden checar en el The Word, péguenlo, por favor. La palabra Of fue traducida como adivino, adivinación, encantador, evocar, espíritu, evocador de espíritu, fantasma, muerto, odre. Así fue como fue traducida la palabra Of. Entonces, esta palabra Of y los adivinos fueron los que fueron echados de la tierra en los días de Saúl. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ahora, en este momento describe la escritura que Samuel había ya muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Rama, la ciudad de Saúl, y habían arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces nosotros estamos encontrando a los Of y a los Gideoni, como dos grupos de personas, como encantadores, adivinos. ¿Cómo viene la palabra también? Agorero, etcétera. A diferencia de la palabra Sakam. La palabra Sakam. Ah, no, pero es con mi C de casa, ¿verdad? ¿No es Kazam? Perdón. Kazam. La palabra Kazam vemos que es una forma generalizada, es una forma de hablar de un adivino. Un adivino que es eran adivinos buenos, o eran adivinos malos, o adivinos malos. Entonces tipo de adivino, en el cual era un charlatán, o podía ser cualquiera. Pero lo que nos interesa entonces acerca de los Ob y de los Gideoni, es que realmente los Gideoni o los Ob levantaban los muertos. No nada más levantaban los muertos, sino que hacían brujería, lo que nosotros conocemos hoy en día como la brujería, que era la gente que hacía todo este tipo de artes mágicas. Pero lo que nos va a llamar la atención acerca de esto es de que sus mujeres de Salomón hicieron que hicieran sacrificios a sus ídolos abominables. Y Moloch, para hacerle un sacrificio a Moloch, tenía la mujer que entregar a su hijo primogénito a fuego. Pero aunque Salomón a lo mejor no estaba relacionado con este tipo de artes mágicas o esta magia, hubo personajes dentro de los reyes de Israel que sí estuvieron involucrados con esta magia negra, con este tipo de magia oculta. Estas cosas que son negativas de la perspectiva del poderoso, que nos prohíbe que la indaguemos o que la busquemos. Nosotros no estamos indagando más allá de lo que la escritura nos está permitiendo ver. Nosotros no estamos indagando acerca de qué se hace o qué se debe de hacer en todos sus procesos. En el libro de Yashar es un libro que nos va a mencionar qué es lo que se hacían y para qué se hacían este tipo de cosas. Pero los adivinos que estamos mencionando ahorita en este momento, nosotros lo que nos interesa acerca de esto es entender que no es lo mismo la idolatría. La idolatría que la gente le tenía miedo al ídolo, como en este caso vamos a ver en el libro de... ¿Me haces favor, mi hermano? En el libro de Baruj. Pero ahorita antes de que vayamos a Baruj capítulo 5, en lo que se da el tiempo de buscar el libro, que le va a llevar un ratito en lo que lo encuentra. Vamos a indagar un poquito acerca del libro de Samuel, porque en el libro de Samuel dice que ve sacado a los evocadores y adivinos. Vamos a abrir entonces el libro de Samuel en su capítulo 3, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, para nada más checar acerca de lo que había hecho Saúl con Of y había levantado a Samuel de entre los muertos. Entonces, lo que nos va a llamar la atención es qué tipo de artes mágicas o este tipo de cosas sí existían en la antigüedad. Entonces, en el libro de en el primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 3, vamos a seguir leyendo. Donde viene la palabra Ob es en el versículo 3, en el versículo 7, en el versículo 8 y en el versículo 9. Leamos, por favor, hasta el versículo, ahorita hasta el 9, por favor. Y chequemos la palabra que viene ahí como cantador o evocador, que es la mujer la que le va a mostrar las cosas a este Saúl y que va a levantar a Samuel de entre los muertos. Por favor, vamos a leer hasta el versículo... Ajá, hasta el 9 vamos a leer, pero vamos a leerlo corrido, verso 7, verso 8 y verso 9, aparece la palabra Ob. Leámoslo, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 28, del verso 3 hasta el versículo 9. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl le había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscad una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso sus vestidos y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes que Saúl ha... tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ajá. Entonces encontramos que con el espíritu de adivinación, que era la palabra Sakam, que encontramos en el verso 8, describe, la mujer le dijo: y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y adivinos. Esos evocadores y adivinos que los encontramos como los Ob y como los estos, Gideoni, que es lo que está describiendo en el versículo 9. Si nosotros entendemos entonces que este tipo de brujería es verdadera, que es lo que nosotros, artes mágicas que encontramos dentro de la escritura, encontramos a Samuel que realmente, ya habiendo muerto, como dice el versículo 3, la mujer hace que se levante Samuel de entre los muertos, y aún después de que se levanta Samuel de entre los muertos, todavía Samuel le profetiza a Saúl que iba a morir él y su familia, y que iba a estar muerto al día siguiente. Capítulo del libro de Samuel 28, versículo 10, y ahorita vamos a introducirnos a la diferencia que debemos de hacer nosotros, y que nos va a mostrar los diferentes libros que vamos a leer. El primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 10, en adelante, vamos a leer hasta el versículo 19, por favor, que es cuando le está describiendo acerca de que realmente perecería. Entonces Saúl le juró por Yahweh diciendo: vive Yahweh que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te ha de venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a su mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo, Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Yahweh ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Yahweh ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Y Yahweh entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Yahweh entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Aquí es lo que impresiona, porque realmente este tipo de mujer, que es la Of, había hecho levantar a Samuel de entre los muertos y lo había presentado ante Saúl, y todavía Saúl viene y habla con él y le describe que realmente el poderoso se había apartado, como se lo había dicho en su vida Samuel a Saúl, porque Samuel ya se lo había dicho en vida a este Saúl, de que el poderoso ya había quitado su espíritu de él y que se había apartado de él y que le había dado su trono a David, su compañero. Y estaban ellos solos. Entonces, la mujer, la divina, la Of, no sabía nada acerca de lo que estaba sucediendo. Tanto que la mujer, si hubiésemos pensado, podemos describir que levantó, ¿cómo es que le profetiza que también Saúl iba a morir? No es cuestión de la mujer, sino que realmente levantó de entre los muertos a Saúl. Por eso la escritura para Samuel, por eso en el libro de Levítico dice que no pregunten a vocadores, ni hechiceros, ni a quién le va, pregunten a los muertos, como lo describe en el libro de Levítico, que es una cosa abominable para el poderoso cualquiera que va y indaga o pregunta o busca de sus servicios de estos hombres o de estas mujeres. Este tipo de cosas son las que nosotros estamos observando que realmente sucedían y pasaban. Lo que a nosotros nos va a impresionar, o lo que nos impresiona, es que realmente hubo gente que practicaba este tipo de artes, como los reyes de Israel o los reyes de Judá, practicaban este tipo de cosas. Lo más impresionante es que cómo es que en los libros menciona, por decirlo, la escritura acerca de este Balaam, habla acerca de que ellos eran adivinos, que eran gente que practicaban este tipo de cosas. Pero para que alguien supiera este tipo de cosas en el tiempo futuro, tendríamos que indagar nosotros en los libros por qué sucedían estas cosas. Nosotros sabemos que Jacob era un hombre lleno del poder del poderoso, que era un hombre que caminó con él. Y sabemos que sus esposas eran mujeres que caminaban con su marido porque lo amaban. Muchas veces nos preguntábamos nosotros por qué Raquel hurtó los ídolos de su padre como si fuera idólatra. No describe la escritura que fuera idólatra ni porque le gustaran los ídolos. En el libro de Yeshua nos explica por qué la mujer recogió los ídolos de su padre y se los llevó con ella. Y describe por qué causa se lo llevó. Pero antes de que indaguemos acerca de este tipo de cosas, vamos a meditar un poquito acerca de lo que ha sucedido en la nación de Israel y lo que han sucedido en todo el pueblo del Poderoso. Porque ciertamente ellos, cuando nosotros los empezamos a checar, observamos que estaban pasando cosas raras, cosas que no eran como muy entendibles, como que algo estaba sucediendo. Voy a invitarlos a que leamos ahorita, voy a invitar a alguien a ver si puede hacerlo. Busque el libro de Yashar en su página 75, por favor. En el libro de Yashar, en la página 75 ahorita les digo cuál es el capítulo. Página 75. Ahorita les digo qué capítulo es para los que no lo tienen. Si alguien lo puede pegar aquí en el chat, es capítulo, es el 31, que sería la página 15, capítulo 31, que sería la página 15. Vamos a pegar del versículo, página 75, que sea capítulo 31. Voy a invitarlos que abran del versículo 35, voy a invitar del verso 35 en adelante. Voy a invitar a mi hermano Armando que lo lea aquí, por si los demás no lo tienen, del verso 35 hasta el versículo, ya me brinqué el capítulo, del verso 35 hasta el versículo 50, por favor. Voy a invitar a mi hermano Armando que lo lea, a ver si nos puede leer un poquito fuerte. Y peguen lo que dice el libro de Yashar, mis hermanos, acá, y leamos acerca de lo que escribe Yashar acerca de estos, es capítulo 31, es en el libro de verso 35 hasta el versículo, ¿qué le dije? 50, por favor. Ya lo pegaron aquí en el chat. Dice, en el curso del tiempo, él oyó las palabras de los hijos de Labán, diciendo, Jacob se ha llevado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda su gloria. Y Jacob miró el semblante de Labán y sus hijos, y he aquí que no estaba hacia él como antes. Y el Eterno apareció a Jacob al término de 6 años, y dijo a él, levántate y sal de esta tierra, y regresa a la tierra de tu nacimiento, y yo estaré contigo. Y Jacob se levantó en ese tiempo y montó sus hijos y sus esposas y todo lo perteneciente a él en camellos, y él salió para ir a la tierra de Kenán a su padre Isaac. Y Labán no sabía que Jacob se había ido de él, porque Labán había estado ese día trasquilando ovejas. Y Rachel robó las imágenes de su padre, y ella las tomó y las escondió sobre el camello que ella montaba, y ella siguió. Y de y esta es la forma de las imágenes, tomando un hombre que es el primogénito y matarlo y quitar el pelo de su cabeza, y tomando sal, salar su cabeza y ungirla con aceite. Entonces tomar una pequeña tablilla de cobre o una tablilla de oro y escribir el nombre sobre ella, y poner la tablilla debajo de su lengua, y tomar la cabeza con la tablilla debajo de su lengua, y la ponía en la casa, y le encendían luces, y se inclinaban a ella. Y en el momento que se inclinaban a ella, habla a ellos en todas las formas que ellos pregunten, por el poder del nombre que está escrito en ella. Y algunos las hacen en la figura de hombres, de oro y de plata, y van a ellos en tiempos conocidos para ellos, y figuras reciben influencia de las estrellas, y le dicen cosas futuras. Y de esta forma eran las imágenes. Rachel robó de su padre. Y Rachel robó esas imágenes que eran de su padre para que Labán viera conocer por medio de ellas dónde había ido Jacob. Y Labán vino a casa y él preguntó referente a Jacob y su casa. Y él no habría de ser encontrado. Y Labán buscó sus imágenes para conocer dónde había ido Jacob y no las pudo encontrar. Y él fue a otras imágenes, y él inquirió de ellas, y le dijeron que Jacob había huido de él hacia la casa de su padre, a la tierra de Kenán. Y Labán entonces se levantó y tomó a sus hermanos y sus sirvientes, y él salió para perseguir a Jacob, y él lo alcanzó en las montañas de Gilead. Y Labán dijo a Jacob, ¿qué es esto que me has hecho de engañarme y llevarte a mis hijas y sus hijos cautivos por la espada? Y tú no te molestaste de dejarme besarlos y enviarlos con alegría. Y tú sí te robaste mi Elohim y te fuiste. Y Jacob respondió a Labán, diciendo, porque yo tuve temor en que tú quitaras a tus hijas por la fuerza de mí, y ahora en quien tú encuentres, pues tu Elohim morirá. Y Labán buscó por su Elohim y examinó todas las tiendas de Jacob y mobiliarios, pero no los pudo encontrar. Ajá, y ahí es lo que nos relata en el libro que de Génesis, que esta Rachel se pone los ídolos debajo de sus vestiduras, y su padre no la pudo hacer bajar del ánima porque estaba en sus días de impureza. Y le dijo a ella, es que estoy en mis días de impureza. Entonces Labán nos acercó para checar las figuras. Por eso cuando nosotros encontramos este tipo de sabemos que Labán tenía estas imágenes junto con muchos de los que estaban allá en el tiempo de Nimrod. Era gente que practicaba este tipo de hechicerías o de brujería. Es lo que practicaba la gente antes del diluvio, por las cuales fueron destruidas. Y la tierra de Canaán, por eso le describe, sus padres son Amorreo, tu padre es Amorreo y tu madre Tea, que era de los hijos de Canaán. Por eso este tipo de gente que vivía en Canaán era aborrecible, porque habían practicado y habían hecho pasar a sus hijos por el fuego. Y habían hecho pasar a sus hijos por el fuego porque muchos de estos sacrificios que hacían, el sacrificar a un primogénito era para darle vida a este tipo de imágenes, como en la forma de que lo estamos leyendo en el libro de Yeshua. Nada más podía levantar a un muerto, sino que también este tipo de... Nosotros podríamos llamarle conjuros, que serían ritos, que serían hechicería, que es lo que más común conocemos en nuestro lenguaje, ¿no? Que es la brujería, la hechicería, ritos, etcétera. Por eso los diferentes tipos de adivinos o los diferentes tipos de hechicería que encontramos dentro de la escritura, por eso es importante reconocerla, porque nosotros no podemos estar diciendo todo el tiempo las cosas que abominaba el poderoso. Sí las abominaba, pero tenemos que entender que las cosas que nosotros vemos, que muchas veces cuando apenas empezamos a estudiar la palabra Satanás, muchas veces decíamos, pero es que hay figuras que hablan, hay imágenes, o hay se habla de los mentados gnomos, se habla de los mentados duendes, se hablan de los mentados las brujas que vuelan y este tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas existen porque realmente ellos practican todo este tipo de cosas. Entonces, acerca de lo que me comentaba una de mis hermanas, fue por eso que empezamos a estudiar esto. Para nuestra sorpresa, el comentario que nos hicieron acerca de este tipo de abominaciones, acerca de lo que había sucedido en el tiempo de, bueno, perdón, este tipo de abominación que nosotros sabemos que es mala, nos llamó mucho la atención por estudiarla. Cuando la empezamos a estudiar, nos llamó mucho la atención que lo mismo que le habían comentado a ella lo encontramos en la escritura y en el libro de Yeshua. Para nosotros fue algo como de entender que, vaya, no era lo mismo que el pueblo matara a un primogénito a que un rey o una persona común o como un Gideoni sacrificaran a una persona primogénita para hacer este tipo de rituales. Ahora entendemos que no nada más matan a una gallina negra, sino que mataban a la gente primogénita con un propósito, para que las estrellas declararan las cosas. Lo único que no describe el libro de Yashar acerca de todo esto es el nombre del que le ponían en la tablilla, sin el personaje, cómo se llamaba, porque las estrellas les declaraban el futuro nada más. Por eso Labán preguntaba hacia dónde habían ido sus su yerno junto con sus hijas, porque él iba a atacarlo, porque él agarró gente para atacarlo, para hacer regresar a sus hijas y a sus a sus nietos. Pero si nosotros leemos en el libro de Génesis, realmente quien detiene que haga alguna cosa en contra de Jacob fue el mismo Señor. ¿Quién se acuerda dónde está escrito este pasaje de la escritura? ¿Quién recuerda? Sí, está en el libro de, sería Génesis capítulo 31, verso 1 del libro de Génesis, en adelante, que es lo que estamos viendo, que describe el libro de Yashar, que fueron los hijos de Labán los que le describen a Jacob. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era nuestro, de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre, ha adquirido toda esta riqueza. Pero tanto Labán sabía, como sus hijos de Labán, como Labán, todos ellos sabían que no era verdad, porque este Jacob, si nosotros leemos desde los versículos atrás, para hacerse de los ganados, hacerse de todo lo que tenía, tuvo que ser de una forma legal, nunca le robó nada. Capítulo 31 del libro de Génesis, versículo 1 en adelante, por favor. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y ve si no era para con él como había sido antes. También Yahweh miró a Jacob. También Yahweh dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como antes, mas el Dios de mi padre que ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados eran tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados eran tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi sueños. Y he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Continúa. Alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y agarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extraños, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. Y ganaba su ganancia que había obtenido en Padan Aram para volverse a Isaac su padre en tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Mencionaba acerca de que el libro de Génesis nos describe por qué causa robó los ídolos de su padre, porque sabía bien que ella iba a pedir esta información acerca de esto, porque los ídolos abominables de este tipo de personas no eran como los ídolos que adoraban los hijos de Israel, porque realmente eran ídolos que tenían manos y no palpaban, tenían ojos y no veían, tenían pies y no andaban, como lo describe en el Salmo 115 verso 1 en adelante, que realmente eran abominación, pero ciertamente no tenían nada de esto, a diferencia de lo que está mencionando, como en el caso de Saúl, que había sacado a los evocadores y a los adivinos, que eran los Gideoni y los Ob, que eran los que hacían levantar a los muertos y todo esto. Era algo muy diferente de lo que pasaba con respecto a estos que sabían de estas artes mágicas, a comparación de los hijos de Israel que llevaban sus ídolos ante Moloch. Pero de todos modos, tanto uno como el otro, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, dice que los que practicaban cualquier tipo de arte mágica, sea por adivinación de Tim Marín de Dopingüe, como dice, o la verdadera magia, o este tipo de cosas, era una abominación. Como lo describe en el libro de Ezequiel capítulo 13 versículo 1 en adelante, que vimos hace un momento, tanto era abominable como el matar un primogénito para este tipo de brujería, como es malo escuchar a los que enseñan mentira, o los que enseñan mentira era una cosa abominable. Entonces lo que estamos separando nosotros una cosa de la otra es que hay diferencia entre el adivino que mataba que ofrecían un sacrificio para darle, podríamos decir, vida a este tipo de imágenes, que era muy diferente al pueblo que iba ante las imágenes que no se movían y sacrificaban sus ídolos ante Moloch y ante todas estas imágenes, porque la gente lo practicaba o hacía este tipo de cosas, que es lo que vamos a leer en el libro de Baruj, que es lo que quiero que entendamos, que es muy diferente lo que hacía el pueblo a lo que hacían los verdaderos adivinos. No todos eran adivinos, no todos eran agoreros, como en el caso de los Ovdi y los Gideoni, que estamos viendo ahorita en la escritura, que eso es lo que hace diferencia entre lo que leemos. No es lo mismo un Kazam que que un Gideoni y un Ov. No es lo mismo un Ahash que un Anán, y otras muchas palabras que están en el hebreo. Lo que nos está importando ahorita aquí es separar una cosa de la otra. Entonces, cuando esta Raquel roba los ídolos de su padre, eran ídolos que realmente preguntaban, y supuestamente el libro de Yashar, y de acuerdo a lo que vemos, realmente era gente que practicaba y que sabía, porque cuando él pregunta, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, por lógica no dijeron, pues hay muchas en la tierra. Ajá. No, sino que dijeron, hay una mujer en Endor. Ajá. Y dijeron, hay una mujer en Endor que es así. Entonces estamos viendo la diferencia, que no era una multitud de este tipo de gente, bruja, vamos a ponerle como bruja. No era mucha gente que practicaba estas cosas, era un grupo, parece ser un grupo selecto, un grupo pequeño nada más, pero hay gente que lo practica, el darle vida o levantar a un muerto, ¿sí? Levantar a alguien de entre los muertos, el espíritu de un muerto, hacerlo levantar y poder hablar con él. Poca gente lo sabe hacer, la demás gente son mentirosas, son charlatanes, que son los Kazam. Ah, que son la gente que rodea esta palabra. hasta ahorita me he dado a entender con lo que trato de transmitir, lo que trato de enseñarles, mis hermanos, o tratar de plasmar en ustedes para seguir adelante. Pregunto a todos mis hermanos. El caso de Kazán sería como el de, no sé si era Elías o Eliseo, cuando le ponen los dos sacrificios. Se toquen, a lo mejor ya está dormido. Sí, algo parecido. Sí, mi querido. Algo parecido. Me da a entender acerca de lo que he tratado de transmitirle en esta tarde. Todavía no he acabado, vamos a seguir indagando acerca de esto, pero quiero que quede claro que es muy diferente lo que hacían estos Off y estos Gideoni a lo que hacían los otros Kazán o los Nahash, o en este caso los diferentes tipos de adivinos o hechiceros que habían en la tierra. Pregunto a mis demás hermanos, a todos los demás, me he dado a entender acerca de lo que trato de transmitir, mi hermana Rebeca, mi hermana Alma, mi hermana mi hermano Luis, mi hermana Miledis, mi hermano José Amín, mi hermana Varinia, todos los demás. Sigamos leyendo adelante, mi hermana Marcela, por favor, del capítulo que estabas leyendo del libro del Génesis. Ahora tiene un panorama diferente, porque Raquel, que iba con un varón que creía en el poderoso, sabiendo que era abominable este tipo de prácticas, ¿cómo es que ella va a ir hurta a los ídolos, pero los hurta por algo? Porque en el libro de Yashar describe por qué causa. Entonces, nada más describe que los hurtó y los guardó con mucho, no como respeto o amor a sus ídolos, porque la escritura no menciona que esta Raquel no describe que se hubiese sido idólatra como su padre, sino que ella amaba incluso mucho a Jacob, o Jacob amaba mucho a Raquel también. Entonces eran las mismas mujeres, dijeron, lo que ha hecho nuestro padre nos lo ha quitado, y todo lo que te ha dado el Elohim te lo ha dado a ti, también es nuestro. Entonces ellas tomaron la decisión de decir, vámonos, y no nos importa lo que nuestro padre ha hecho. Entonces Raquel, previendo este tipo de cosas, fue a todos los ídolos para no preguntar, tanto que Labán va y pregunta posteriormente, pregunta a otros ídolos, y los ídolos le dicen hacia dónde iba, tanto que Labán va y lo encuentra. ¿A otra parte va a preguntar? Sí, fue a preguntar, dice el libro de Yeshua que preguntó a otros ídolos, y entonces ella va y pregunta, y entonces agarra, y él va, pregunta, y va y alcanza a Jacob. En otras palabras, lo que está sucediendo era algo muy, ¿cómo se puede decir? De un trato a mi hermano, dice. Y al extremo. Lo importante es considerar acerca de esto, porque nosotros sabemos que existe, pero no porque sabemos que este tipo de imágenes podían hablar o podían hacer esto, no tiene nada que ver con el diablo, Satanás, que es lo que muchas veces hemos platicado, no tiene que ver con el espíritu inmundo ni con los demonios, no tiene absolutamente nada que ver porque no se relaciona. Hay una palabra demonio en el hebreo que aparece en el castellano como demonio, pero esa palabra demonio que aparece en el hebreo también nos está citando que no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de cosas de brujería, ni tiene que ver con estas cosas que sería lo que a veces nos espanta, ¿no? Si nosotros viéramos una cosa de estas hablar, para muchos levantamos piecitos y... piecitos para qué los quiero, ¿no? Y a correr se ha dicho, porque realmente no está acostumbrado a uno a escuchar o ver este tipo de cosas. Pero la gente que se dedica a este tipo de cosas, de levantar muertos y todo esto, son gente que lo ha practicado y lo ha dejado de generación en generación en sus hijos. Así como hoy en día nosotros creyentes en Mashiach creemos en él, y todos los que creemos en él no puede perjudicarnos ni nos puede pasar nada porque está la protección de él con nosotros, porque así está registrado en el libro de los Salmos. Pero bueno, sigamos adelante, mi hermana Marcela, ¿puedes seguir del verso que te quedaste en adelante? Sería el versículo 22 en adelante. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijos, a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con cantares, con tamborín y arpa?

tendría un problema con el poderoso. Por eso Labán no le tocó, no le hizo nada. Entonces tuvo que hacer un pacto con él, porque Labán iba con toda la intención de quitarle todo lo que poseía, incluso a lo mejor hasta el de quitarle la vida. Por eso encontramos que Labán dice que de 7 días después de 7 días de camino, o sea, no estamos hablando que pues algo dice, bueno, si tienes 7 días de caminos para allá, es como hallar una aguja en un pajar, quién sabe para dónde fue, él no sabía para dónde había agarrado camino, simplemente él diría, voy para acá, voy para allá, pero como dice el libro de Yashar, sabía para dónde iba, porque dice que fue a preguntarle a otras imágenes y lo alcanzó 7 días de camino. Versículo fue el versículo 22. Al tercer día, dicho esto, Labán, que había vivido desde donde sus parientes consigo, fue tras Jacob camino. Ah, sí, versículo 22 y 23. Al tercer día que fue dicho a Labán que Jacob había huido, entonces Labán tomó sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Elohim a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Él está diciendo no hables descomedidamente, porque él iba a quitarle todo lo que poseía. Y es donde Jacob le dice, tú sabes bien que todo esto me pertenece y todo esto que poseo es mío. Y nada es tuyo. Entonces Labán iba con toda la intención. ¿Cómo es que lo alcanzó 7 días de camino? Él no sabía para dónde había jalado. Entonces, por lógica, él tenía que haber preguntado o indagado hacia dónde se había ido. No tenía más que las puras imágenes que tenía Labán, como dice en el libro de Yashar, que fue indagó en otras imágenes para que le dijeran hacia dónde había jalado. Entonces, camino de 7 días, va y lo alcanza. Por eso el libro de Yashar concuerda mucho con lo que está describiendo el libro del libro de Génesis, porque desde el punto de vista, Raquel no era una mujer idólatra y no menciona la escritura que fuera idólatra o que hurtara los ídolos porque los había tenido desde su juventud, sino como el libro de Yashar menciona que sabía que iba a indagar, pero él ya no indagó en esas imágenes, sino fue e indagó en otras para saber hacia dónde iba, como describe. Entonces es muy diferente el Of y el Gideoni, es muy diferente a lo que nosotros estamos encontrando como a los Kazam. Estos Kazam son muy diferentes a lo que está describiendo el libro de Deuteronomio, que hay que evitar este tipo de personas que practican este tipo de cosas. Nosotros hoy en día, por eso encontramos que la gente que se dedica a hablar del tiempo futuro o del tiempo de lo que, cuál es tu piedra favorita, cuál es la piedra que debes de cargar, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro. Hay que evitar este tipo de gente que se dedica a la astrología. Tenemos que evitarla porque es gente que pregunta a las estrellas, pero realmente le están preguntando a una estrella o le están preguntando a este tipo de personajes, porque la escritura nos describe que ellos ven el futuro. Entonces, si ellos están viendo el futuro, quiere decir que lo preguntan a las estrellas. Y desde la perspectiva de lo que describe el libro de Yashar, es que le preguntan a estos monos, a este tipo de imágenes, le preguntan la vida de la gente, que es lo que nos llamó mucho la atención a nuestra hermana, y que estábamos estudiando este tipo de temas por causa de lo que nos habían comentado. Estudiando, dimos cuenta que todo estaba relacionado con la escritura, nada más que nosotros nunca lo habíamos visto, hace poquito que vimos este tipo de cosas. Entonces, al empezar a indagar, investigar este tipo de cosas, nos damos cuenta que realmente el poderoso nos está previniendo que existe todo este tipo de cosas. Ciertamente el diablo y Satanás no existe como la imagen que existe en el mundo, pero ciertamente toda esta hechicería, todo esto de la adivinación y el levantar a los muertos, todo este tipo de magia existe, pero no tenemos que relacionar una cosa con la otra. Ya teniendo en mente que esto fue lo que sucedió, y son cosas que realmente son que llaman mucho la atención, porque antes del diluvio es lo que practicaba la gente en el tiempo antiguo, que eso lo describe el libro de Enosh, que eso es lo que practicaban, que ellos fueron los que, los hijos de Dios, son los que le enseñaron a las mujeres todo este tipo de artes mágicas, la pintura, el tipo de magia, todo este tipo de del libro de Génesis, cuando describe, por dicho, ¿cuándo vendrá que ser quitado todo este tipo de divinación y todo esto será quitado cuando venga nuestro Mashiach y gobierne sobre la tierra? Eso lo describe bien claramente el profeta Isaías en su capítulo 2, versículo 2, en adelante hasta el versículo 20 vamos a encontrar que ellos practicaban todo este tipo de cosas. Eso es a lo que viene el Mesías, a quitar todo este tipo de abominación, la guerra, la espada, va a quitar la idolatría, dice que todos los ídolos y todas estas cosas van a ser echadas en los, ¿cómo se llama? En las cavernas y en las cuevas de los murciélagos. ¿Ah? Capítulo 2 de Isaías, versículo 2 en adelante. Yo te digo hasta dónde, mi hermana, por favor. ¿2:2? Sí, de 2 en adelante, mi hermana. Que es donde describe que va a ser quitado todo este tipo de abominación, el que el ídolo, la guerra y todo esto será quitado cuando el Señor de los ejércitos esté gobernando sobre la tierra y gobierne sobre todas las naciones, conforme a lo que dice este libro. Por favor, vamos a leerlo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte y la casa de Israel como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Buscará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rojo de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Vendrá la casa de Jacob y caminaremos a la luz de Yahweh. Ahí está, tantito, mi hermana, gracias. Es ahí donde describe el libro de Enoch que los ángeles había, o los hijos de Dios habían enseñado a los hombres a hacer espadas de fundición, y ellos habían enseñado a los hombres a hacer la guerra. Eso es lo que estaba mencionando también mi hermano Carlos acerca de del combate y de la guerra. Es una de las cosas que viene a hacer el Mesías, a quitarles esas espadas y esos hoces. Pero en esas espadas, y en vez de practicar la guerra, va a hacer que trabajen, la tierra. Sigue leyendo, por favor, mi hermana. Tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdono. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Yahweh y el resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Yahweh solo será exaltado en aquel día. Por día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Acerca de todo lo que estamos tratando de observar o ver, es de que la escritura habla de adivinos y agoreros y habla de este tipo de cosas, pero es complicado el ver este tipo de cosas, realmente es complicado porque se requiere de estar buscando, estudiando, viendo aquí y allá, pero fue mucho más, ya nosotros habíamos visto lo de los adivinos y los agoreros y todo esto, cuando Manuel fue el que me comentó acerca del libro de Yashá, le digo, ¿cómo coinciden las cosas? Le digo, porque nosotros ya teníamos en mente lo que describía la escritura por los libros de la Torah, de la palabra Of y de la palabra O, de la palabra Of y de la palabra Gideoni, pero no habíamos visto el concepto de lo que describía Yashá, y Yashá lo explica en una forma más más detallada, lo explica acerca de que realmente, o el libro de Samuel cuando habla acerca de que lo levanta la mujer esta de Endor, levanta a Samuel de entre los muertos. Entonces para nosotros es tener en mente este tipo de cosas, el saber que existe y que lo hay, ciertamente se escucha, hemos escuchado que existen cosas y hay ese tipo de cosas, pero a nosotros, como dice la Escritura, no consultes a ellos ni prestéis vuestro oído. Entonces nosotros no tenemos por qué estar buscando o estar atendiendo este tipo de este tipo de cosas ocultas. No tenemos nosotros por qué indagar o buscar este tipo de cosas que el Poderoso nos ha hecho de antemano una anticipación de que no debemos de buscar. Bueno, sigamos adelante acerca de lo que estamos mencionando. Lo que pasa es que estamos esperando en el transcurso de la llamada, los hermanos empezamos a platicar un poquito, que les llamó un poquito la atención todo esto que estamos viendo. Bueno, les dije algún libro en particular antes de que, pues, estábamos leyendo el Isaías capítulo 2. Perdón, mi hermana, nuevamente, si nos haces favor de leer de donde te quedaste, por favor. Y quitaré totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Yahweh y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Yahweh y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Dice el versículo 6, ciertamente has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente. Acordémonos que las costumbres que vienen de Oriente, porque ahí es donde se desempeñó todo lo que fueron echados muchas gentes de la tierra de Canaán, que describe de Oriente agoreros y filisteos, de gente que son costumbres traídas de Oriente. Pactan con sus hijos de extranjeros, su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin, también su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables, además su tierra está llena de ídolos que se arrodillan ante la obra de sus manos. Este ídolo que estamos hablando es otro tipo de cosa. El ídolo que está mencionando aquí, estamos hablando de un ídolo de piedra, un ídolo de imagen. Por eso dice que son ídolos hechos de mano, que se han arrodillado delante de la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Se han inclinado el hombre y el varón, el Adán y el Ish, se ha humillado, por tanto no los perdones, y no perdonará a los hijos de Israel ni a los hijos de Judá que practican semejante prácticas abominables. Por eso describe que les quitaría, dejarían de practicar la guerra, dejarían de practicar la idolatría, dejarían de practicar todas estas cosas abominables, y como dicen los versículos últimos que leyó nuestra hermana Marcela, desde el verso versículo 17, la altivez de los Adán será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día, quitará totalmente los ídolos y se meterán las cavernas, las peñas y las aberturas de la tierra por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos. ¿Por qué a los topos y a los murciélagos? Porque los topos y los murciélagos tienen su guarida o su lugar en el fondo de la tierra. Las cavernas están en la profundidad, están en las partes hondas de la tierra, también las cavernas. Por eso dice que al topo y al murciélago, ellos viven en cavernas ocultas, como lo vive el topo. De otra manera, ya no van a volver a servir. Los hombres no descendemos ni al lugar donde viven los topos ni los murciélagos. Por eso describe, en aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que hicieron para adornarse. Se meterá en las hendiduras de la roca, en las cavernas de la peña, por la presencia formidable del Señor y el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué él es estimado? El nefesh hai que tienen estos hombres, nada más está en su pura nariz, no tienen vida en sí mismos por todas las cosas abominables que han hecho. Por eso cuando nosotros empezamos a leer acerca de lo que describe el profeta Isaías, esto es lo que va a quitar cuando venga Mashiach. Él quitará la guerra, el pleito, la contienda, la disensión, la herejía, las cosas abominables que hicieron los hombres para adorar. Por eso este tipo de cosas tienen que ser desechadas. Pero hacíamos una aclaración ahorita con mis hermanos aquí que estábamos platicando. Muy diferente es hablar hoy en día de los ídolos que tiene la Iglesia Católica a los ídolos que puede tener un adivino, que sería un Ob, y un y un Gideoni. Me he dado a entender acerca de esto, voy a volver a ponerles el ejemplo. Tengamos en mente que es muy diferente un Gideoni y un Nof, que son ídolos de estos brujos, es muy diferente el ídolo del brujo a lo que es la idolatría de la Iglesia Católica. ¿Me doy a entender? Estamos hablando de ídolos de religión y estamos hablando hoy en día de una religión que practican los católicos hoy en día, a muy diferente a la gente que practica la brujería y y tiene este tipo de ídolos. Son dos tipos de ídolos diferentes, pero no es lo mismo, pero ambas se va a castigar con la muerte, cualquiera que practique la idolatría, sea una o sea la otra, o la hechicería o la brujería, de todos modos será, es falta, es castigado. ¿Me he dado a entender acerca de lo que estoy mencionando, mis hermanos? Pregunto a todos mis hermanos. No hay forma de que podamos evadir este tipo de cosas. No hay forma de cómo podamos describir que si practicamos cualquiera de las dos es mala. Porque es malo porque el Poderoso así lo ha decretado y lo ha mencionado. Los demás, mis hermanos, ¿me he dado a entender acerca con lo que he mencionado? Mi hermano, perdón, ya lo comentó, mi hermana Ana, mi hermana Varinia, mi hermano Ishma, mi hermano Manuel, ya escribió Manuel, Alexander, todos los demás, me he dado a entender, mis hermanos, acerca de lo que estoy escribiendo, son cosas diferentes. Vamos a ver lo que es la idolatría que había que iba a haber en la tierra de Babilonia, una idolatría que era totalmente diferente, que está en el libro de... en el libro de Baruj. Acordémonos que es un libro apócrifo. Este no lo encontramos dentro de la escritura. Es un libro apócrifo que encontramos en los libros de la Biblia católica. Baruj es un libro que fue escrito por Baruj, pero que fue dictado por Jeremías, el profeta, en el tiempo del año 630 al año, pues más o menos sería el año 600 cuando fue dictado este libro, o sea, 610 más o menos cuando se les da esta información que Baruj va ante el pueblo judío para describirle qué es lo que tenían que hacer. Para cualquiera que no tiene el libro, se lo voy a poner aquí. Este es un libro que se considera libro apócrifo y es un libro que está que lo tenemos en las Biblias católicas. Mi hermano Armando, capítulo 5 del libro de... capítulo 5 del libro de Baruj. Voy a invitar, permítame tantito, voy a ver quiénes son los que bajan y para que los esperemos en la lectura. Alfonso. Sí, mi hermano. Una pregunta. ¿Qué razón quitaron esos libros? ¿O por qué los apartaron de lo que se ha escrito hasta la fecha? ¿Me pudieras decir eso? ¿Cuál es la razón? No, porque la gente que... los profetas... mira, te voy a poner un ejemplo. Uno de los ejemplos más cercanos hoy en día. El pueblo judío, como sabe que Daniel, el profeta, está hablando acerca del Mesías, de la muerte y la resurrección, está hablando acerca de la venida del Mesías, está hablando de mucha profecía. Hoy en día el pueblo judío lo que está haciendo, por causa de que Daniel hablaba mucho acerca del Mesías y se está agarrando mucho el libro de Daniel para hablar cosas proféticas. Bajen, por favor, los demás, mis hermanos, el libro de Yashar, los que quieran. Baruj, perdón. Para que podamos leerlo parejo si ustedes gustan. El libro de Daniel, mi hermano Adolfo, hoy en día el pueblo judío lo está quitando dentro de sus libros, porque como es un libro que se habla mucho acerca del Mesías, el libro hoy en día está siendo quitado. Entonces el pueblo judío quitó libros, aceptó libros, metió libros, quitó libros, porque realmente ellos eligieron los libros que querían y los libros que no querían. Igual, todos los grupos religiosos aceptan libros y quitan libros. Hay muchos libros que son proféticos y que no están dentro de los libros, pero nosotros casi no los mencionamos. Nosotros los hemos estudiado, los estudiamos y los seguimos analizando. El último libro que llegó a mí, que es impresionante el libro, es el de Juan de Jerusalén. Es un libro totalmente en parábola, es un libro que describe toda la simbología que hemos aprendido hoy en día por medio de los libros que tenemos desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis. no puedo explicarles el libro en su generalidad, en su forma como general, porque no sabemos de dónde vienen los escritos, pero todo lo explica en parábola. Sabemos que el libro tiene que ver con las cosas del poderoso, pero hoy en día no podemos venir delante de ustedes y decirles, miren, el libro de Enoch es un libro profético, y es aceptable por esto, porque no tenemos los escritos originales, primer punto. Segundo punto, no podemos aceptar del todo los libros, porque necesitamos un estudio profundo y sobre todo los escritos originales. Hay muchos libros que son escritos de otros pueblos y de otros idiomas, los cuales pues no se puede alcanzar a comprender si las palabras que están traducidas están bien traducidas o fueron libros que realmente son aceptados por nosotros, porque realmente no tenemos la información adecuada para poder saber de dónde vienen y por qué, quién los trajo, por qué los pusieron aquí o por qué están no están dentro de los libros. Pero vuelvo a repetir, el libro de Baruch fue un libro que si tú lo lees en sus 5 capítulos, vas a encontrar que el libro es un libro aceptable, porque te dice todo lo que dijo Jeremías. La diferencia es que el capítulo de Baruch, o el libro de Baruch, fue hecho para el pueblo judío, para que supiera cómo tenía que comportarse y qué tenía que hacer, porque ya no había forma de retroceder lo que Poderoso ya había designado, que tenía que ser destruido el pueblo judío, o que tenía que ser destruida la nación como un pueblo. Y eso le dijo al pueblo judío, vayan a la tierra de, a la tierra de Babilonia, no se preocupen, edifiquen casas, vivan allá tranquilos, sin ningún problema. Cuando el profeta le describe estas cosas, al pueblo judío, el pueblo judío tenía que entender entonces que tenía que hacer esto, y vaya, tenía que hacerlo porque ya no les quedaba de otra. Pero eso, estos escritos, si tú lo checas desde el primer capítulo hasta su último capítulo, te describe todo cuanto Jeremías le dijo, pero en una manera sintetizada, y el capítulo 5 te está describiendo que cuando estén allá, que no le tuvieran miedo a los ídolos paganos, porque el pueblo le tenía miedo a los ídolos, porque sabían que los ídolos eran malvados o perversos, por decirlo así. Entonces el libro de Baruch, vamos a leer del capítulo... En el capítulo 6, versículo 68, o en el que pegué ahí en el chat, que dice carta de Jeremías. Verso 67 dijiste, ¿va? Ajá, a ver, mire, desde el verso 56 dice, entonces, ¿cómo se puede aceptar o creer que sean dioses? Esos dioses de madera, dorados y plateados, no se libran de ladrones ni de bandidos. Estos, al ser más fuertes, les quitan el oro, la plata y los vestidos. Se los llevan y los ídolos no pueden defenderse. Por tanto, más que esos dioses vale un rey que hace alarde de su valor, o una servicial vasija doméstica que utiliza su propietario. Más vale puerta de casa que protege a los inquilinos que los dioses falsos. Más vale columna de madera en un palacio que los dioses falsos. El sol, la luna y las estrellas brillan y obedecen cuando les encargan sus tareas. Cuando aparece el rayo es bien visible. El viento mismo sopla en cualquier región. Las nubes obedecen enseguida cuando Dios las despacha por todo el mundo habitado. El rayo, cuando lo despachan desde arriba a consumir montes y selvas, lo hace al punto. Los ídolos no se les pueden comparar ni figuran en poder. Por tanto, ¿cómo es posible creerles o llamarlos dioses? Pues no pueden hacer justicia ni favorecer a los hombres. Por tanto, sabiendo que no son dioses, no les tengan miedo. No pueden maldecir ni bendecir a los reyes. No pueden mostrar a los pueblos signos celestes. No iluminan como el sol ni brillan como la luna. Valen las fieras que saben defenderse refugiándose en sus guaridas. Ningún argumento prueba que sean dioses. Por tanto, no les teman. Gracias, Isma. Capítulo 6, versículo 1, por favor. Versículo 1 en adelante, y yo te digo hasta dónde. Entonces es el capítulo 6, versículo 1 en adelante, y con lo que leyó mi hermano Isma. Por favor, Isma. Por los pecados que han cometido contra Dios serán llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Llegados a Babilonia pasarán allí mucho tiempo, largos años, unas 7 generaciones. Después los sacaré de allí en paz. Durante ese tiempo verán en Babilonia dioses de plata, oro y madera, que son llevados a hombros que infunden temor a los gentiles. Cuidado, no imiten a los extranjeros, no se dejen dominar del temor a esos dioses. cuando vean delante y detrás de ellos multitudes que los adoren, digan, solo a ti, Señor, se debe la adoración, porque mi ángel está con ustedes y cuidará de sus vidas. Los ídolos tienen una lengua modelada por el escultor. Están recubiertos de oro y plata, pero son falsos e incapaces de hablar. Como se hace con una doncella que gusta adornarse con joyas, toman oro y tejen coronas para sus dioses. Pero los ministros sustraen a dioses oro y plata para sus usos personales, y llegan a dar parte de ello a las prostitutas del templo. A sus dioses de plata, oro y madera, los adornan con vestido como a hombres, pero no se libran del óxido y la polilla. Les ponen mantos de púrpura y tienen que limpiarles la cara del polvo del templo que se les acumula encima. Empuña un bastón de mando como gobernador de provincia, pero no puede matar con él a quien lo ofende. Empuña en la diestra un puñal y un hacha, que no los librará en la guerra ni de los bandidos. ¿De dónde se sigue que no son dioses y que no tienen por qué temerles? Como una vasija rota que ya no sirve, son los dioses que entronizan en sus templos. Tienen los ojos llenos del polvo que levantan los que entran. Como se cierra la celda de un reo que ha ofendido al rey y va a ser ejecutado. Así los ministros aseguran los templos con portones y barras de rojos para que los dioses no sean robados por los ladrones. Les encienden más candiles que a sí mismos, aunque los dioses no pueden ver ninguno. Son como las vigas de las casas que, según dicen, los gusanos las roen por dentro y mientras son devorados junto con sus vestidos no lo sienten. Tienen la cara negra del humo del templo. Sobre sus cuerpos y cabezas revolotean lechuzas, golondrinas y otros pájaros, y saltan los gatos. Por todo esto reconocerán que no son dioses y que no deben tenerles miedo. El oro que los recubre y adorna no brilla si no le limpian la patina. Cuando los fundían, no los sentían. Se compran a cualquier precio, aunque no tienen vida. Llevados a hombros, porque no tienen pies. Demuestran a la gente que no valen nada, y hasta sus servidores quedan avergonzados, porque si esos dioses caen por tierra, ellos tienen que levantarlos. Si los colocan derechos, no pueden moverse ni se inclinan. No se ponen derechos y reciben como muertos a los dones que les ofrecen. Los ministros venden las víctimas de sus sacrificios para aprovecharse, y lo mismo sus mujeres las sazonan, sin dar a pobres y necesitados. Estos sacrificios los tocan mujeres paridas o en sus reglas. Por tanto, sabiendo que no son dioses, no les tengan miedo. Entonces, ¿por qué se llaman dioses? Las mujeres llevan ofrendas a dioses de plata, oro y madera. En sus templos los llevan en procesión con las túnicas rasgadas, la cabeza y la barba afeitadas, la cabeza descubierta. Y lanzan aullidos ante sus dioses, como se hace en un banquete fúnebre. Los ministros les a sus vestidos para vestir a sus mujeres e hijos. Reciban bienes o males, no pueden reclamarles. No pueden nombrar ni destruir reyes. Tampoco pueden dar riquezas ni dinero. Uno les hace una promesa y no la cumple, no pueden vengarse. No arrancan al hombre de la muerte ni libran al débil del poderoso. No devuelven la vista al ciego ni libran al hombre del peligro. No se apiadan de las viudas ni socorren a los huérfanos. Son como piedras del monte esos seres de madera, dorados y plateados. Sus servidores quedarán defraudados. Entonces, ¿cómo es posible creerles o llamarlos dioses? Más aún, los mismos caldeos los deshonran, porque viendo que un mudo no habla, se lo llevan a Baal y le piden que le dé el habla, como si pudiera escuchar. Pero ellos no son capaces de discurrir y abandonarlos, viendo que no sienten. Las mujeres, ceñidas de cuerdas, se sientan en las calles y queman salvado como si fuese incienso. Cuando una de ellas, solicitada por algún transeúnte, se acuesta con él, se burla de la vecina que no ha tenido el mismo éxito ni le han cortado las cuerdas. Todo lo que hacen con ellos es falso. Entonces, ¿cómo es posible creerles o llamarlos dioses? Están fabricados por escultores y orfebres. Y son lo que quieren sus autores. Los que los fabrican no viven muchos años. ¿Qué será, pues, de sus fabricaciones? Dejan como herencia a los sucesores engaños e infamias. Porque si sobreviene una guerra o una desgracia, los ministros deliberan dónde esconderse con ellos. ¿Cómo no comprenden que no son dioses cuando no pueden salvarse en la guerra o en la desgracia? Siendo de madera, dorados y plateados, es evidente que son falsos. quedará patente a reyes y pueblos que no son dioses, sino manufactura humana y no realizan ninguna acción divina. ¿Quién no ve que no son dioses? No nombran reyes de un país ni dan la lluvia a los hombres. No pueden juzgar sus causas ni vengar sus injurias, porque son impotentes. Son como cuervos que vuelan entre el cielo y la tierra. Si se produce un incendio en el templo de esos dioses de madera dorados y plateados, sus ministros escapan para ponerse a salvo y ellos se queman como las vigas del templo. No pueden resistir ni al rey ni a los enemigos. Entonces, ¿cómo se puede aceptar o creer que sean dioses? Esos dioses de madera dorados y plateados no se libran de ladrones ni de bandidos. Estos, al ser más fuertes, les quitan el oro, la plata y los vestidos. Se los llevan y los ídolos no pueden defenderse. Por tanto, más que esos dioses, vale un rey que hace alarde de su valor o una servicial vasija doméstica que utiliza su propietario. Más vale casa que protege a los inquilinos que los dioses falsos. Más vale columna de madera en un palacio que los dioses falsos. El sol, la luna y las estrellas brillan y obedecen cuando les encargan sus tareas. Cuando aparece el rayo es bien visible. El viento mismo sopla en cualquier región. Las nubes obedecen enseguida cuando Dios las despacha por todo el mundo habitado. El rayo, cuando lo despachan desde arriba a consumir montes y selvas, lo hace al punto. Los ídolos no se les puede comparar ni en una figura, ni en figura, ni en poder. Por tanto, ¿cómo es posible creerles o llamarlos dioses? Pues no pueden hacer justicia ni favorecer a los hombres. Por tanto, sabiendo que no son dioses, no les tengan miedo. No pueden maldecir ni bendecir a los reyes. No pueden mostrar a los pueblos signos celestes. No iluminan como el sol ni brillan como la luna. Valen más las fieras, que saben defenderse refugiándose en sus guaridas. Ningún argumento prueba que sean dioses, por tanto no les teman. Esos dioses de madera, dorados y plateados, son como espantapájaros inútiles en un melonar. Son como espinos en un huerto, donde se posa cualquier pájaro. Son como un muerto echado a las tinieblas. Esos dioses de madera, dorados. Ahora, el tipo de ídolo que menciona la escritura, es diferente este ídolo al ídolo que encontramos en el libro de Génesis. Este tipo de ídolo que describe el libro de Baruj es como el ídolo que describe el Salmo capítulo 110. No me acuerdo ahorita bien el verso, ahorita se los doy. Este ídolo que menciona Baruj es el mismo ídolo que menciona en el Salmo capítulo 110. Ahorita con exactitud no les puedo dar la referencia en qué se hace diferencia, porque tengo que estudiarlo un poquito más a profundidad. Pero el capítulo 110 del Salmo menciona acerca de este tipo de ídolo que tiene manos y no... Capítulo 115, perdón. Salmo 115, versículo 1 en adelante, lo podemos encontrar en el versículo 4 cuando dice sus ídolos son de plata. Ahí cuando describe que el ídolo es de plata, ¿qué palabra hebrea viene? Chequen en el Salmo 115, versículo 1 hasta el versículo 8, por favor. Léanlo y vean el versículo 3 cómo viene la palabra hebrea para ídolo. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ajá. ¿Qué palabra viene en el hebreo? ¿Qué palabra viene? Por favor, mis hermanos, chequen la palabra hebrea. ¿Detrás de plata? Del ídolo. Ah, de ídolo. Sería Atzap de H6087, imagen, entre paréntesis, idolatría, escultura, ídolo, imagen. Ellos son los que tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. Esos son los ídolos que está hablando Baruj. Y le está describiendo, cuando vayan a Babilonia no les tengan miedo, son hechos de oro y de plata, pero tienen que ser resguardados por por rejas, tienen que ser guardados porque viene el ladrón y se los roban. Tienen que ser limpiados con con un trapo, porque no hay forma, porque la misma gente que entra con el polvo los llena de polvo, y tienen que ser limpiados porque están llenos de polvo, que no se pueden limpiar a sí mismos. Por eso el ídolo que está hablando en el libro del Salmo con el libro de Baruj es el mismo ídolo. Esto es el ídolo como hoy en día la idolatría de la Iglesia Católica. Esa es la misma idolatría. Pero chequemos ahora la diferencia que encontramos en el ídolo, que encontramos en la palabra ídolo, o en la palabra que aparece como en el libro del Génesis, cuando estábamos leyendo en Génesis acerca de los terafines. Chéquense por favor el capítulo 31, verso 19 del libro de Génesis. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Chequen la palabra ídolo aquí, por favor. Terafín, plural tal vez de H7495, sanador, terafín, entre paréntesis, singular o plural, ídolo de familia, estatua, ídolo, terafín. Este es otro tipo de ídolo. Capítulo 10 de Zacarías, versículo 2, dice así, pero vamos a leer del verso 1, por favor, y verso 2. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. El Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Se entendió lo que leímos en el capítulo de Zacarías 10, verso 1 y 2? Estamos hablando de los terafines. Fíjense cómo describe la escritura. Describe así. Pedid al Señor. ¿A quién hay que pedirle? Al Señor. ¿Qué hay que pedirle? Lluvia en la estación. O sea, la enseñanza en esa enseñanza hay que pedírsela. Hay que pedirle la enseñanza. El Señor hará relámpagos. ¿Por qué? Porque así enseñará su palabra con gran luz. Os dará lluvia abundante. Esa palabra que hace que la hierba verde del campo crezca a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos. ¿Lo dan o no lo dan? Me doy a entender lo que estoy mencionando, lo que trato de describir. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Y describe, ay perdón, no sé por qué se me fue, y han dado vana mentira, que son ahí donde describe los kazam, y dice, han hablado sueños vanos, vano es el consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre y sufren porque no tienen pastor. Entonces, los terafines son los que daban los oráculos, son los que hablaban este tipo de cosas. Son la gente que aún así, son este tipo de cosas que fue traducido como ídolo. En el libro de Génesis fue traducido como ídolo. Si nosotros lo buscamos en el libro de Zacarías, encontramos a los terafines que dice que dieron malos oráculos. Pero no necesariamente tiene que ver con los terafines como el que estaba en el Génesis capítulo 31, que es los terafines. Posteriormente platicaremos un poquito acerca de la palabra terafín. Pero estos terafines no es igual que a la palabra, al ídolo que estamos viendo en el... En la palabra que vimos en la del ídolo, literal es el ídolo. ¿Qué palabra fue la que se pegó? No. La palabra. ¿Atzap? Atzap. Es que yo no la tengo ahorita en la mano. La palabra es Atzap. ¿Sí la pegaron ahorita aquí, va? Sí, Atzap. Que es la imagen o la idolatría, escultura o ídolo imagen. A diferencia de la palabra que encontramos en el libro del Génesis, que es terafín. Plural tal vez del 7495, soñador, terafín, singular, ídolo de familia, estatua, ídolo, terafín. Entonces, este es lo que está describiendo, que es una imagen o un ídolo, pero es diferente al otro ídolo. ¿Qué es el ídolo? Dice aquí, el ídolo, dice el ídolo de qué? El ídolo de la familia. O sea, este ídolo no sirve a otros, nada más al que lo hizo y el que lo consulta. Estos ídolos no son para que todos vengan y le consulten, sino son ídolos de la familia, como en el caso de como Labán. Entonces estamos encontrando que este tipo de ídolo, que es los terapines, son los terapines que son los ídolos de la familia. No es como decir, vamos a la iglesia católica y el ídolo de San Pablo es para todos, o el ídolo de San Bartolomé es para todos, o el ídolo de... Son privados, ¿no? Estos son más privados, estos son de familia, estos no son para un aspecto generalizado. Pregunto a todos, No, pero no, son engañadores, ¿no? De todos modos. Ah, sí, al final de cuentas no, pero lo que referimos es que es diferente el terafín. El terafín al serafín. Sí, lo que estamos aquí separando es que el ídolo que es el Apsab, es un ídolo que no tiene manos ni pies, ni tiene ojos, que no puede hacer nada, no se puede mover, a diferencia de este que es un ídolo de familia, que es algo más en particular. Por eso Labán dijo que por qué me había robado mis ídolos. Hay que entender un porqué, porque si el libro de Yashar menciona que el ídolo que habían fabricado los terapines que se fabrican son para el uso personal, para que les declaren el futuro o las cosas que están sucediendo, entonces el ídolo no puede pertenecer a todos, por eso tenían que matar a un primogénito de la familia o alguien de la familia. El libro de Yeshua menciona que era un hombre adulto, nada más primogénito. No menciona, no sabemos si la raíz está bien traducida como tal. Lo que voy a invitarles ahorita para que me dé a entender un poquito mejor. Hubo un rey que supo acerca de todas estas cosas. Este rey que menciona el libro de los reyes, el libro de las crónicas, se llamaba Manasés. Este Manasés era el rey de Judá, y este rey de Judá practicaba este tipo de artes de los Sof. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 6. Por favor, leámoslo. Y ahí viene la palabra divino y encantador. Chequen la palabra, y ahí viene la palabra of y la palabra, El segundo libro de los Reyes, capítulo 21, verso 6, nada más, para que chequen la palabra hebrea adivino. Delante de la palabra divino, ahí viene la palabra of. Ahorita vamos a brincarnos al versículo 1 para seguir leyendo la secuencia. Lo que me importa a mí de este libro es que en el libro de las crónicas menciona que Manasés, hijo de Es Manasés, hijo de su padre. Es Ezequías. Ezequías es el padre de este Manasés. También entregó a su hijo en sacrificio. Capítulo 2 del libro de los Reyes, capítulo 20. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, verso 6, por favor. Chequémoslo y chequemos la palabra divino. Delante de la palabra divino viene la palabra of. Quiere decir que él sí conocía de estas artes mágicas. Leámoslo, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 21, verso 6. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocarlo a ira. Delante de encantadores viene la palabra op, dice, de lo mismo que H1, aparentemente mediante la idea de balbucear el nombre de un padre, propiamente borboteo, es decir, odre para agua, entre paréntesis, por su sonido hueco. De aquí, mago, entre paréntesis, ventrículo, como de un tarro. Adivinación, adivino, encantador, evocar espíritus, evocador de espíritus, fantasma, muerto, odre. Delante de adivinos, Gideoni, de H3045, propiamente conocedor, específicamente conjurador, por implicación, entre paréntesis, fantasma, adivino. También está la palabra, antes está la palabra Anán, que es la que vimos en el capítulo anterior, que vimos en el libro de Levítico, la palabra Anán y la palabra Nahash, que es lo que estamos describiendo, que él se dedicó a todo esto. Por eso dice, y pasó a su hijo por fuego, a su primogénito debió de haber sido, porque la escritura siempre menciona que eran los primogénitos a los que ofrecían para sacrificio. El rey quiere decir que no desconocía todos estos misterios. que él sí se dedicó a ser agorero, que se dedicó a ser adivino, que se dedicó a hacer a checar los tiempos. Describe, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero. Instituyó a encantadores y adivinos, multiplicándose así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a la ira. Entonces, vamos a regresar al versículo 1. Quiere decir que este Manasés, hijo de Ezequías, fue el que conoció este tipo de artes mágicas. Él fue uno de los que instituyeron estas cosas allá en Judá. Capítulo 21, verso 1 en adelante, por favor. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicándose así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. ¿Sigue leyendo? Y puso una imagen de acera que él había hecho, en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues el Señor por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo el que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plumada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos los adversarios. Por cuanto han hecho... Sí, bueno, gracias. Hasta ahí nada más. Ahí si se fijan, describe en el versículo 11: y por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho mal, que todo lo que hicieron, dice, ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos fue antes de él, y también ha hecho pecar a Judá y con sus ídolos. Viene una palabra que se llama Gilul, ahí en ídolo, Gilul, que dice, abreviación Gilul, propiamente tronco, por redondo, por implicación ídolo, idolatría, ídolo, terafín, que es imagen o figura de los mismos terafines que estábamos viendo con la otra imagen. Quiere decir que no tiene que este tipo de ídolo no es igual al ídolo que tiene manos y palpa y no palpa, tiene ojos y no ve. Este es otro tipo, que es el ídolo que es de la familia o el ídolo que le pertenecía a ellos. Él dice que instituyó todo este tipo de cosas abominables. Eso lo describe en el libro de los Reyes acerca de que él practicó todas estas cosas abominables. En el segundo libro de los Reyes, entendamos que si él tenía no una mujer, sino muchas mujeres, y si sus mujeres practicaban todas estas cosas, él tenía que matar a casi uno de sus hijos, de cada uno de sus primogénitos, para hacerse ¿cómo se llama? Un terafín o un gilul, que es lo que hacían sus ídolos. Entonces, veamos el segundo libro de las crónicas. Si no mal recuerdo, es el segundo libro de las crónicas, capítulo 33, versículo 1. Estamos hablando de Manasés, hijo de Ezequías. Segundo libro de las crónicas, capítulo 33, versículo 1 en adelante. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, y era dado adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la Torá, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraordinario. Sí. Gracias. Entonces describe en el versículo 6, y pasó a sus hijos por fuego en el valle de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a los adivinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Entonces él sí se dedicó a este tipo de cosas, no nada más pasó a un hijo, sino si él tenía muchas mujeres, que no describe cuántas, pero dice que pasó a sus hijos por fuego. Y los hijos que pasaban por fuego eran los primogénitos, de acuerdo a lo que hemos leído en toda la escritura. No quemaban al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, nada más era puro primogénito. Entonces, esto es lo que hizo Manasés, y dice que él es el que encendió la ira. Ahora, las mujeres de Salomón que hemos encontrado, no era lo mismo que practicaba este Manasés, porque Salomón hizo estas cosas a su edad ya adulta, pero encontramos que las mujeres de Salomón no describe que haya practicado, que haya hecho. Lo único que sí sabemos es que sacrificó sacrificios a Moloch, a Sera, hasta Arte y a otros ídolos abominables, pero no describe que lo haya hecho con la capacidad que lo hizo este Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, con la misma intención. Si sus mujeres lo hicieron o algo por el estilo, la escritura, hasta donde yo sepa ahorita o que yo haya visto, no veo que haya pasado un hijo por fuego, pero ciertamente sus mujeres debieron de haber hecho pasar un hijo por el fuego, pero no lo hayo registrado en la escritura. No que este Salomón lo haya permitido o haya hecho este tipo de cosas, pero sí lo hizo Manasés, hijo descendiente de David y Salomón, que era descendiente de este Ezequías, rey de Judá. Pero Ezequías, la diferencia es que sí sabía acerca de esto, de los Nahash, de los Anán, de los Og y de los Gideoni. Y no estamos hablando acerca del ídolo, porque claramente describe a un ídolo que es el terapino, los Gilún, acerca de un Atzab es un ídolo que no tiene manos y no palpa, tiene ojos y no ve, que es algo diferente de una cosa de la otra. Entonces, cuando nosotros vemos a este Manasés que practicó todo este tipo de cosas, él sabía qué es lo que estaba haciendo cuando se mataba a un primogénito y se hacía todas estas cosas, a diferencia del pueblo. El pueblo lo hacía porque veían que tenían que hacerlo, porque así lo decretaba el ídolo o el que moraba en la tierra. Pero muchas de las veces lo hacían por miedo a los ídolos. Pero era muy diferente el ídolo que tenía, por decirlo, Manasés, al ídolo que tenían las naciones. ¿Me doy a entender acerca de lo que he mencionado, mis hermanos? Sí, como Aarón hizo un ídolo que realmente no tenía una figura, pero no tenía vida en sí mismo, no tenía algo por el estilo. Y esto es lo que tratamos de ir investigando acerca de cada vez que escudriñamos la escritura, tratamos de comprender o entender qué estaba pasando en aquellos lugares. Pregunto a todos mis hermanos, los que estamos ahorita, los que hemos quedado. Me he dado a entender acerca de esta forma de adivinación, de los agoreros y todo lo que hemos platicado en esta tarde. Es entendible que es muy diferente el ídolo de los el querubín o el gilul, es muy diferente de, ¿cómo se llama?, al atzab, que era un ídolo totalmente diferente, que realmente este tipo de ídolos realmente lo maneja el libro de Yashar y lo manejan los libros como algo muy diferente, que era el ídolo de la familia, ya no era el ídolo para el pueblo, sino que él era el ídolo para la familia, era un ídolo particular. Entonces, el poder ir entendiendo todas estas cosas es importante, porque debemos de entender que estas cosas existen, pero no tenemos por qué temerles, no tenemos por qué temerles porque no pueden hacer nada en contra del pueblo, si realmente estamos guardando sus mandamientos, como describe la Escritura. Pero todas las cosas en lo oculto, todas estas cosas que para nosotros es prohibido indagar o buscar, no podemos más que indagar en las propias Escrituras, y fuera de las Escrituras, no podemos indagar, nada más saber que estas cosas existen y que son verdaderas, y que no tiene que ver con el diablo, Satanás, o con los demonios, o con los espíritus inmundos. ¿Y con qué poder entonces? Con el poder de las estrellas, describe el libro de... ¿El poder de las estrellas? Sí, porque las estrellas son las que declaran el futuro, por eso es que la astronomía, para poder saber qué va a pasar en el futuro de la vida de las personas, ocupan de esto. Lo que a mí me ha llamado la atención es de que... ¿Perdón, qué dije yo? Astronomía. Perdón, astrología. Lo que me ha llamado la atención es de que hoy en día pienso que realmente este tipo de gente no es tanto que consulta a las estrellas, sino que realmente consultan a un terafín o un gilul, y que ellos les informen y ellos realmente ya lo plasman en la gente. Pero eso es lo que hoy en día puedo pensar, ¿no? Yo no puedo describir exactamente con seguridad todo lo que hacen este tipo de gente. ¿Cuál es el mecanismo de toda esta gente que el poderoso nos prohíbe indagar acerca de qué significa mi nombre, qué significa tal piedra, por qué debo cargar tal piedra, por qué tengo que ponerme tal moneda, que tengo que hacer esto, porque supuestamente ellos nos enseñan de esta manera, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en las revistas o en la televisión, en los programas de Vive la Vida o Vive, ¿cómo se llama? Tempranito por la Mañana, que encontramos todo este tipo de... Hay programas así en otros países. Entonces, estoy hablando de países, de los programas de diferentes países. No estoy hablando de nuestro, de mi país, ¿no? Porque yo la verdad ni sé qué programas existen. ¿Me puedes describir? Hoy está el programa de... Hola, México. ¿Oh? Hola, México. Es informativo. ¿Qué otro...? Venga la alegría y aparece todo este tipo de agorería, aparece todo este tipo de, ¿cómo se llama?, de adivinaciones, todo este tipo de, sí, todo este tipo de cosas aparecen en estos programas muy temprano y en la mañana, para que nos digan qué tenemos que hacer en el día, cómo debemos de hacerlo, y hay que evitar todo este tipo de cosas, porque muchas de estas cosas vienen de estas cosas que el Poderoso nos ha permitido, nos ha dicho: no indagues, no busques, está prohibido. Entonces, dice: no aprendas el camino de las naciones. Nosotros que hemos conocido de la Escritura, no podemos hacer caso a ese tipo de cosas, ya sea verdad o sea mentira. Tenemos que alejarnos de esto, ¿por qué? Porque son cosas, ya sea de los Akam, o ya sea de los Of, o de los de los Gideoni. Tenemos que apartarnos, ¿por qué? Porque son cosas de vanidad, mentira, engaño. Debemos que apartarnos, y debemos, si queremos hacer algo realmente agradable, hay que acercarnos a las Escrituras y buscar en las Escrituras lo que el Poderoso trata de transmitirnos para poder salvar nuestra vida. Espero, mis hermanos, que lo que hayan escuchado ahora no los haya espantado, les haya metido miedo, sino que nada más sea una enseñanza, la cual pues tenemos que considerar la que existe y que la hay, y que pues estas son las enseñanzas que encontramos dentro de la Escritura para saber y entender que hay algo que muchas veces no podemos palpar ni verlo, porque nos es prohibido. No porque esté prohibido vamos a indagarlo, vamos a buscarlo. No seamos curiosos en ese tipo de cosas, antes apartémonos de ello, porque el Poderoso sí nos lo ha manifestado, que nos apartemos. Y lo que tenemos en la Escritura es para escudriñarlo, para que sepamos a diferenciar entre una cosa y la otra, que no estemos metidos en este tipo de cosas, que aprendamos a apartarnos de todo este tipo de cosas negativas, ya sea que sea verdad o que no sea verdad, hay que aprenderse a apartar, porque todo esto es vanidad. Así está escrito en la palabra, conforme a lo que hemos visto. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al versículo 13, por favor. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Entonces, pues tenemos la recomendación, tenemos la instrucción. Cualquiera pues que se acerque a todos estos tipos de abominaciones, tiene que saber que no es grato delante del Poderoso, ni tampoco aquellos que hablan la mentira y el engaño, como los príncipes de la casa de Israel, como lo veíamos en el libro de Ezequiel capítulo 13, en su versículo 1 en adelante, que realmente estos falsos profetas o falsos enseñadores, también se les da el título de adivinos, pero se les da el título de kazam, que son engañadores o gente mentirosa, que no hablan verdad, que hablan de suyo mismo, de su propio corazón, como lo leímos en el libro de Ezequiel. Entonces voy a invitar entonces a mis hermanos a que meditemos en estas cosas y que tengamos en nuestra mente el poder entender que el Poderoso nos está llamando a ser un pueblo sabio y entendido. Pregunto a todos mis hermanos, ¿se ha entendido bien o tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos estudiado en esta tarde? Sí, porque luego comprendes cuando ya ves contextos de en otros capítulos, en otros pasajes, con otros profetas, enseñadores, ya te va dando más luz de más cosas cuando vas viendo las diferencias entre uno y otro. Sí, vale la pena. Pregunta entonces a todos mis hermanos, no hay ninguna pregunta, ¿va? ¿Se ha entendido acerca de lo que hemos visto en esta tarde? Lo que debemos entonces de tener en mente es de que debemos de apartarnos de toda esta abominación y de todas estas cosas que son abominables delante del Poderoso. Ciertamente podremos escuchar muchas cosas y oiremos muchas cosas que son sobrenaturales o no queda muy claro para nosotros. Veremos y podemos a lo mejor tener algún contacto con algo, pero yo creo que si nosotros guardamos sus mandamientos, de la Escritura dice que nos apartará de todo este tipo de malo, todo este tipo de estas cosas. Aprendamos a guardar sus mandamientos para que tengamos en mente qué es lo correcto y lo agradable delante de Él, y que nos esforcemos a escudriñar su Escritura día con día, de Shabbat en Shabbat, y meditemos en cada una de las cosas que hemos aprendido. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y si el Poderoso nos permite, estaremos en el próximo Shabbat, la próxima semana. Que Padre Eterno les brinde a todos los que estamos aquí, los que estamos acá en el internet, que les dé la paz, que les dé muy buena semana y que sean prósperos en todo cuanto tengan que hacer. Mis hermanos, shalom. Voy a invitar a uno de mis hermanos que haga la oración para que nos despidamos en el grupo y aquí también. Nada más tantito ahorita, porque mi hermana me hizo una pregunta. Me dijo mi hermana, una hermana me preguntó ahorita acerca de que si la cábala tiene que ver con todo esto. Para aquellos que hemos podido leer un poquito la cábala tiene que ver con todo esto. La cábala tiene que ver con las estrellas y tiene que ver con todo esto, con acerca de los números, acerca de los astros. Incluso la cábala habla acerca de los de lo que yo nunca pensé que hablaría, que sería bueno, sería hablar acerca de los cosmos y todo este tipo de cosas. Hay que evitar este tipo de cosas, hay que evitarla. Bueno, habla de metafísica, o sea, lo que no es material. ¿Alfonso? Sí, mi hermano. Sí, me gustaría platicar algo respecto a esto, no sé si tenga tiempo. ¿Acerca de la cábala? No, de esto que se ha estado hablando, porque yo tengo un conocido que lo conozco hace tiempo y mucha gente hasta se asustó con él porque se hace llamar profeta, pero haz de cuenta que esta persona va y se aísla en montañas y no sé, se hace un ermitaño y según él se la pasa peleando con demonios y seres espirituales, manévolos y todo eso, y supuestamente han platicado cierta gente de que se sale del espíritu y que va al infierno y tanta cosa que han platicado. Entonces, sabes que yo chocaba mucho con él, pero mucha gente le cree lo que dice. Y le cree, haz de cuenta que lo tienen a él como el super profeta, porque así se la pasa. Y sabes que yo mejor decidí alejarme, porque sí, dije, no quiero involucrarme mucho con él, porque incluso él vino una vez aquí a la casa y hizo una discordia aquí con gente que estaba aquí platicando con nosotros, y mejor lo tuve que despedir de la casa. porque era una manera, pero te estoy hablando hace como un año, año y medio, pero sí, lo mismo que tú a veces nos has estado enseñando hoy, era lo mismo que estaba pasando él por esa situación, aparecerse, parece que es un adivino, de la manera como tú lo describías, así era esta persona. Nada más eso quería decir. Sí, yo nada más acerca de lo que mencionaba acerca de la cábala, para mi hermana Gis, que ha escuchado un poco acerca de la cábala. Los mismos judíos, no estoy hablando de mesiánicos, los mismos judíos que conocen acerca de la cábala te pueden decir hasta el día en que puedes morir y del día que de lo que puede pasarte un accidente, te pueden describir todo porque la misma cábala la ocupan para eso. Y se lo platico un poquito a mi hermana Gis porque ha escuchado a lo mejor esto un poquito acerca de esto. Pero para aquellos que han podido tener la oportunidad de hablar acerca con un judío o acerca de alguien que conoce de la cábala, no sé si mi hermano Armando has escuchado esto, que ellos te pueden con la cábala de decir que te, cuándo te vas a accidentar, qué te va a pasar y te pasa cuándo te puedes morir. No sé si has escuchado eso en la gente que estudia la cábala. El concepto de la cábala. Sí, es como, hay varios conceptos. Sí, que es como operación personal, que muestra la luz, pero eso de adivinación. Sé que hay una tipo juega, ¿no? Pero no sé, ha de ser otro como otro apartado. No, sí, esto nada más lo menciono para aquellos que me preguntan acerca de la cábala. La cábala tiene que ver con esto, pero no todo. Pero de todos modos, a nosotros no nos interesa la cábala. ¿Por qué no nos interesa la cábala? Porque no nos interesa la numerología, porque la escritura no nos enseña a decodificar la escritura de esa manera. Los judíos han decodificado la escritura por numeración. Eso lo han hecho por durante mucho tiempo. Y ese tipo de numeración, hoy en día incluso hay videos en el internet que pueden ustedes observar y pueden describir que enseñan qué es lo que va a pasar en un futuro. La cábala para eso sirve también, para decretar el futuro y de las cosas. Por eso vuelvo a repetir, para aquellos que están escuchando esto, que tengamos en mente acerca de esta cábala, que tengan un poco cuidado acerca de ello. No es para nosotros la cábala. Yo le mando un grato saludo para todos los hermanos que escuchan por medio de la radio, que por eso les bendiga y les guarde, y que cualquier cosa que nos avisen, si cómo se escucha, o que nos manden un texto a cualquiera de los hermanos para poder componer el audio. Pero que por eso les bendiga y les guarde ahí donde estén escuchando. Shalom. Sí, muchas gracias a todos los que nos acompañaron por la radio y a algunos hermanos que también están allá en la radio, que por eso les bendiga y les guarde. A toda la gente que pueda estar escuchando la radio, esperamos que si estuvieron toda la práctica, que les haya servido y que les sea de utilidad esto que han escuchado. Es importante escudriñar la escritura y pues ese es el propósito, de ir entendiendo por qué está escrito todo esto y que por eso nos permite ir indagando acerca de lo que él quiere y que nos guardemos y que nunca nos espantemos o que nunca tengamos. Vamos a entender que si el día de mañana vemos que hay algo semejante y pasa algo semejante, pues que sepamos que tenemos que alejarnos de ello. Y no porque vemos este tipo de cosas, pues quiere decir que hay otra cosa que no que desconozcamos. No es cuestión de desconocer, es cuestión de conocer para saber de qué tenemos que apartarnos. No nada más del ídolo que está en una iglesia católica o parroquia, sino también debemos de apartarnos de un ídolo, como en el caso de los terapines o como en el caso de los gilur, que son hechos con un propósito particular de las personas, en el cual, pues, dentro de lo que describe la escritura, mataban a sus primogénitos para darle una especie de vida a este tipo de muñecos o este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, sabemos nosotros que no se ocupan como magos o algo por el estilo, simplemente es para saber el futuro. Invito a todos mis hermanos que tengamos en mente todo este tipo de cosas. Bueno, shalom a todos mis hermanos, los que estamos en la radio, y también a mis hermanos que estamos aquí. Vamos a hacer una oración para despedirnos en este día de Shabbat. Bueno, mis hermanos, que Kakoso les bendiga y les guarde, que les permita las promesas de la vida eterna, que nos ayude en esta semana, que nos permita mantener el espíritu. Bueno, mis hermanos, shalom a todos, que por eso les bendiga y los guarde, y los vemos el próximo Shabbat para seguir estudiando, mis hermanos. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde, y shalom a todos los que estamos acá, y si quieren despedirse de los hermanos, una, dos, tres. ¡Shalom!